cariño, me has leído el pensamiento. Pues ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina. ¡Pizarra! ¡Claro que sí! ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Antonio, un poco tomado. ¿Estás tomado? ¿Tomaste mucho? No, no tomé, pero estoy un poco tomado. Muy bien, ¿y tú, un Guito? Un poco acatarado. Acatarado. Acatarado, bro, bro. Yo noto un poco rara la vista. Por cierto, ¿quién nunca le ha dicho a su madre, ya te acatarras tú? ¿Ro? No. Podríamos hacer una sección de frases de madre. O de besos de madre, como la canción. Besos de madre, no madre de la besos. Picos de night. Picos de night. Ay, Dios. Claro que sí. En fin. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Diablo. No, pobre Diablo. ¿Habéis aprendido algo? Buenas noches, Antonio. Antes de nada. Buenas noches, sí. Yo aprendí muchos. ¿Qué aprendiste? Sí. Yo aprendí que el 15 de febrero fue San... No. Pomposio. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿El que viene detrás de San Valentín? Hombre, pues... No, ese es el Pompis. Por eso. Pues Pomposio... Muy adecuado. Le dio lo suyo. San Pomposio... Le dio... Bueno... Vale. Soy Valentín. Ya, Valentín. Valente. Pasa delante de mí, pasa delante de mí. ¿Tú aprendiste algo? ¿Llega? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes oír a través del pelo? ¿Qué pelo? Ese, el gordo. Vamos a seguir con los temas. Bueno, yo aprendí una cosa. ¿Qué aprendiste? Que la gente no sabe aparcar. Pero ya no que no sepa aparcar. ¿Estás hablando de Coruña, de Coristango? Estoy hablando en general. Ya no se va a aparcar mal. ¿Cómo ya no ¿Qué sabes? Haces? No lo sé. Oye, desenchufa tu, eso, tu por corita favor. Se mueve como... y bota. No, son los bucles que se les tiran y se le encogen. Hacen ese ruido. No, pero no, la gente no sabe aparcar ni mal. Por ejemplo, a todo el mundo aquí... Bueno, en esta ciudad y en muchas otras ciudades, supongo, la gente aparca en doble fila. Pero digo yo... Ya que aparcas en doble fila, double, que estás roll. Mal aparcado, double, hay maneras de aparcar que moleste lo menos posible en la doble fila. Porque, por ejemplo, coche en doble fila aparcado a la derecha de la calle. Ajá. Va a aparcar otro más en doble fila. ¿Qué hace? ¿Lo pone delante o detrás del que está ya a la derecha? No, lo pone a la izquierda, justo delante a la izquierda, para que tengas que ir en zigzag por la calle. Eso lo primero. Y luego, imagínate, calle. Estamos en denuncia ya. No, pero esto es lo que aprendí. Ah, vale. Calle. Te quieres boca calle, o sea, salida a la derecha. Ajá. Coche aparcado en doble fila a la derecha. Pero en vez de aparcar después de la salida a la derecha, así. Antes, claro. Aparca justo antes, impidiéndote girar bien. Exactamente. Sí. O sea, es que. Limitando es el carril inútiles. De cambiar. Es de ser inútil. ¿Por qué no te cuesta aparcar los 5 metros de la boca calle más para adelante en doble fila? Porque ya estás aparcando mal, pero por lo menos no toques las narices, hombre. Es que la gente no sabe ni aparcar mal. Sí, sí, sí. Eso quería decir. No, y yo el otro día vi una cosa que me hizo mucha gracia. Allí enfrente del pabellón de Riazor. De Riazor, sí. ¿Sabes que bueno? Que tiene como un parking así interno. Sí. Sí. Pues en una de las esquinas que forma un ángulo menor que un ángulo recto. Sí, aparcó un pues coche. Había 4 coches aparcados. Sí, no dos era menor, dos. Pero bueno, era en una esquina en la que da mirando hacia el playa, la más cercana. Vale. Vale. Pues ahí había 4 coches, un coche que se puso en doble fila en la esquina, como la esquina. Para no molestar. Dejar salir a cuatro pues no dejó a 4 coches. ¿Sabes? Que te pones detrás de uno y molestas a uno. Bravo. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Eso. Bueno, pues nada, estamos aquí en Chanfaina Bizarra, ese programa que tanto os gusta. No dijimos nada, en Quack FM. En Quack FM, la 103.4. Y si no, no sé cómo habéis llegado a sintonizarnos. Igual en internet, en quackfm.org. Con 3 subes dobles delante. Y si no las pones igual, porque internet es muy visto, muy listo. Igual funciona. Pero no con todos los exploradores, ¿no? Bueno, no, con los exploradores hay que tener, scouts no con los boy scouts hay que tener plugins. En fin, ¿qué maneras tiene de contactar la gente a nosotros? Tocándonos, llamándonos, ¿A qué número? Por nuestros nombres, por ejemplo. Al 981-16-70-00 con extensión 2232. Bien, Antonio, bien. Bien, a la primera. Bien. Es que estuve estudiando. A mí me gusta decir 167-0. 00. No, no, es 0. No, pero no es lo mismo. Porque tú te dicen una cerveza. Imagínate que llaman, la cerveza se llama. Yo qué sé, un nombre de cerveza. Cerveza. Y dicen 00, no dicen 0. Dicen 00. Porque antes la 0 era mentira que era 0, era 0 con algo. Y la Coca-Cola 0 es sin azúcar. ¿Y lo están haciendo? ¿Sin azúcar, sin cafeína? 0. Tienen que hacer una sin Coca-Cola. Sí. Es lo que a mí eso me gustaría, porque las otras no me van. Oiga, ¿me da una light sin cafeína? Coca-Cola. No, light sin cafeína solo. No la hay. Bien, también nos puede llamar la gente, bueno, hablar por el Facebook, vamos. ¿Cómo? Pues buscando Chanfaina Bizarra por el Facebook y sí. Puede dejarnos mensajitos y esas cosas y sí. Además hablar con nosotros en directo por el chat del propio Facebook. Sí. Correcto, muy bien. Sí, bien. Aparte, me gusta. Tenemos 20. Más uno. Me hago fan. Muy bien, te haces fan. Sí. Y también me hago fan de añadirnos también al mail, que es chanfainabizarra@gmail.com. Pero que se escribe con A, como todo el mundo sabe. ¿Qué puede hacer con ese email? Agregadnos, imperativo, con D. Sí. De Madrid, al Messenger. Donde también estamos en el aire y nos puede hablar la gente. Últimamente esto está de caspa caída. O mandarnos corritos. Hay que limpiarlo. Corritos. Sí, bueno. Pero que siempre solo recibimos con la receta. O sea, con quejas. Quejas de que es muy difícil. Habrá que parar de hacerlo, porque Gmail se está quejando que no tiene espacio ya. Es que solo quejas. Quejas y más quejas y más quejas. Y más quejas. Por otro día recibimos otra, que no era queja. Muy bien. Era el anuncio este de... No digas lo del pene. Amigos. ¿Qué? El del que quiere que alarguemos el pene. ¿Otra vez? Otra vez. Pero... Alárgatelo ya, Pablo. O sea, basta ya. ¿Y qué nos dices, Antonio, de la superpágina? Pues superpágina.com, que no es nuestra página web, pero podéis visitarla. Y si queréis visitar nuestra página web es chanfainabizarra.cuacfm.org. Ahí podréis escucharnos, descargar nuestros programas. ¿Hasta qué programa? Hasta todos. Parece ser que hemos tenido unos problemillas técnicos, ¿no es así? Sí, no, hay un problema de actualización. La semana pasada prometimos que iban a estar. Sí. Y no lo hemos cumplido. No, pues, de hecho lo subí. Fracaso estrepitoso. No, están ahí. En alguna parte de la red está el programa. Lo que pasa es que no están linkeados porque Bubucela Man, porque se nos descuajeringaba el podcast. Fracaso absoluto. Yo quiero tener el podcast. Tancas. Estaba haciendo de las hormigas. Bueno, yo dejo mi tranca sobre la mesa y ahora me la guardo y continuamos con Chanfaina. Me gusta. Sí, vamos. Claudio. Venga. Basta ya. Me acordé, ¿verdad? No. Bizarras. Y yuhu. Eso es. Vamos a hacer una sección nueva hoy. Hemos decidido innovar. Innovar es arte. Estamos que lo tiramos. Bueno, tú te tirarás lo que quieras. Pero luego hay que recogerlo. No te tires que hay cristales. Oh, luego a lo mejor vamos a recoger también. Sí. Programa de radio. No es Chanfaina Bizarra. Regala la esposa. Oh, esposa de. No, de singular. Una para una muñeca solo. Efectivamente. Para un programa de radio. Muñeca. Organizó un concurso en el que el premio es una esposa ucraniana. Oh. Made in Ucrania. De donde Chegrinsky. Decenas de hombres participaron. Realmente está por ocurrir. Y oh madre mía. Alguna gente se volverá loca con esto. Eso dijo ella. The Rock se está regalando una esposa. Así presentan el concurso cuyo premio es una mujer. Esta radio neozelandesa desarrolló un grupo de preguntas para que el que quiera participar complete lo mejor posible y a partir de ahí se decidirá cuál es el ganador. El premio consiste en, ojo, 12 noches en Ucrania, los gastos de la agencia de casamientos y $2,000 para gastar libremente en las que serán las primeras citas de marido y mujer. Muy en 80 quedó eso. Por supuesto que las quejas no esperaron. La activista social Sue Bradford ya tiene nombre además de picapleitos. ¿Lo cogisteis? Sue. No. ¿Queréis? Por favor. Sí. He quedado contigo, no con tu BlackBerry. Eso dijo ella. Bueno. La activista social Sue Bradford consideró que es inusual e inquietante que una entidad comercialice lo que debería ser uno de los vínculos más significativos de las relaciones humanas como un premio en un show radial. O sea, una pesada. Un saludo para Sue. Sue. Mi abuelo se llama Sue. Como Pamela Chu. Un saludo para mi abuelo, que no lo está escuchando. No he puesto a Pamela Chu nunca aquí, ¿no? No, vale. No, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahí me suena, ¿eh? Sí. Pero bueno, si no nos suena, ya no suena. Ya Gai Matías. El concurso, junto a las bases y el formulario para inscribirse, porque esto está a la que hace todo el mundo, está disponible en el sitio web de la radio The Rock FM. O sea, ponéis en Google The Rock. The Rock. The Rock. I'm on The Rock. Antonio, no vuelvas a hacer eso. Sí, acabas de dejar fuera. ¿Sabes por qué? Fuera. Porque te ponen los ascos y los cascos muy altos y a ti te duele, pero yo como no. Me duele viendo lo que veo aquí. Oh, no me gusta. Piso. Piso. ¿Qué haces? Piso. No me gusta. Pito. Ping. ¿Qué haces? No me gusta. ¿Qué haces? Piso. Otra noticia, Antonio. Venga. Unos 170 afectados por la misteriosa enfermedad de la mansión Playboy. Se dice. Aplaudo. Playboy. Me gusta. Pues sí, una misteriosa enfermedad infectó a unas 170 personas que asistieron a una fiesta realizada después de una conferencia en la mansión Playboy. Indicaron el lunes las autoridades sanitarias de Los Ángeles. O sea, no de Los Ángeles del cielo, sino Los Ángeles de ahí. De Los Ángeles de Charlie. California. Ah, Los Ángeles, California. Me acabas de recordar que no vi un capítulo esta semana. A mí me gustó. Al final se estuvo mucho mejor el de hace dos semanas. ¿Podéis seguir? Bueno. Sí, esto. ¡Au! Perdón. Pitido cabrón. Sí. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que está tratando de contactar a todos los asistentes a la conferencia sobre Internet Domain de tres días que se realizó a principios de febrero en la ciudad de Santa Mónica, a la cual asistieron 700 profesionales provenientes de unos 30 países. ¿30 países? 30 países. No, 30. Hasta la fecha, aproximadamente 170 personas han reportado tener la enfermedad con síntomas que consisten en fiebre. Bien. ¿Escalofríos? Bien. Bien. ¿Malestar general? Me gusta esto de malestar general. Pero vamos a ver. Primero, son palabras amigas. Si tienes fiebre, suelen ser más buenos los escalofríos, porque estás destemplado. Destemplado. ¿Qué palabra más? Me gusta destemplado. Desmorno. Tenemos que hacer, aparte, palabras amigas, palabras bonitas. Vale. Y añadirlas a nuestro vocabulario más a menudo. Sí. Y hacer la palabra de la semana. Ahí ya no. Empecemos ya. Cada uno dice una. No, pero a ver. Oh. Francotirador. Yo me quedo con brebaje, la de aquel día. Brebaje. Yo voy a intentar decir brebaje todo lo que pueda. Cuclillas. Oh, cuclillas. Es una palabra súper, súper bonita. Lo sé. Sí, pues yo ¿qué puedo decir? Cartílago. Está bien. Está bien. La esdrújula siempre tiene mucha cosa. Sí, las esdrújulas suelen tener. Sí. Correcto. Bueno, hablamos otro día. Enjuto. Bueno. Podríamos, espera, por favor. No. El último inciso. Podríamos buscar un sonidito y cada vez que viene una palabra súper, súper bonita, meter como cuando dices la palabra secreta de hoy. Yo tengo una cosa, pero para decir las guays. Ya lo sé, ya lo tengo. Tengo un efecto. Bueno, igual hay que meter otro sonido. Que es la ventanilla del coche subiendo y bajando. Sí. Para quien no lo sepa, que lo busque en YouTube. Ya está, bueno. Ya está. Bueno, entonces consistía en fiebre, escalofríos, malestar general y un poco de tos. Carraspera. ¿Qué es eso? De tos. Dijo el comunicado. Carraspera. Me gusta. Carraspera. Carraspera un momento. Dijo el comunicado después de que el domingo se diera a conocer por primera vez una investigación sobre el caso. ¿Qué caso? Eso no fui yo. Bueno. El Departamento de Salud está investigando varios lugares que acogieron la conferencia, incluyendo la mención Playboy. Agregó el comunicado. Por el momento desconoce la causa de la enfermedad. Decenas de personas que asistieron también a la mansión Playboy en las colinas de Beverly Hills. De. Claro, Beverly Hills. Claro, enfermos. Bebes de... Beverly Hill. Bebes Hills. Y enfermas. Claro. Muy mal, muy mal. El 3 de febrero dijeron que estaban enfermos desde entonces. Bueno, nada, que hacen una fiesta y te enfermas. Así que, moraleja. No vayas a esa fiesta. No, no te enfermes. Ah, bien, bien. Porque la fiesta hace mola. Hace mucho que no hacemos las noticias dobladas. O sea, uno la lee en inglés y otro... Mejor. Mejor. Hasta que justo hoy tenemos una... Preparada sí. Para eso. Pero por cierto, antes me acuerdo de otra cosa que aprendí. Mejor dicho, que No. Lo cuento después. Acaba la noticia. Vale. Venga. Es que quiero preguntar. ¿Visteis Novia la Fuga? No. ¿Tú? Pues ha pasado. Yo creo que sí. Vale. Como está en inglés, yo lo voy leyendo en inglés y tú la no, traes. No. Es que voy a contaros lo de una novia brasileña. Que no visteis. Ah, sí. No vale, sé qué vale. Pues resulta que una novia brasileña es secuestrada en la iglesia, vuelve y consigue casarse. Podía ser cualquier pelea. O sea, pero entonces, ¿para qué la secuestraron? Es que no... Bueno, esto fue... Pero llegó tarde, porque luego le multaba el cura. Estaba ahí entrando... Ah, es cierto, que hay un cura que multa. El brasileño. Bueno, esto fue en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil. Minutos antes de subir al altar, llegó la novia, pero... Y fue secuestrada. Pero fue liberada poco después. Volvió y consiguió casarse. Voy a contarlo bien en el principio. Sí, mejor. Marielle Correa había llegado en automóvil a las puertas de la iglesia cuando unos asaltantes tomaron el vehículo en el que estaba a punto, en el que estaba junto a una dama de honor de 10 años y una pareja de amigos. Los secuestradores se llevaron el coche con sus ocupantes y comenzaron a circular por la ciudad. Yo pregunté a uno, ¿me van a dejar casar? Le miró y me dijo que mi novio ya era viudo. Perdices. Los secuestradores circularon con el automóvil durante 20 minutos y después soltaron a los rehenes a 10 kilómetros de la iglesia. Se llevaron el coche, joyas y dinero. La policía califica este tipo de delito como secuestro relámpago, que consiste en retener a las víctimas por unas horas, durante las cuales aprovechan para vaciar sus tarjetas de crédito, cobrar cheques en el banco y llevarse lo que consiguen de valor. Así que luego, bueno, fue acompañada de una dama de honor y volvió al altar todos felices. Dijeron, imaginemos que el día de la boda sería perfecto, lo planificamos cuando el asalto acabó, solo pensé, quiero casarme. Perdona, ¿no es en Brasil? Sí. ¿No lo dirían así, entonces? Es que ya, es en Brasil, pero ya hablaba así. ¿Estabas furando un atraso? No. ¿Qué es mi misma? Bueno. Bueno, cuidado al casarse que no vengan ahí. ¿Sabéis? La gente. Eso. Hola, ¿cómo te llamas? Zara. Ay, qué nombre, qué bonito, qué exótico. Sí. Oye, los chistes son al final. Esto lo viste en cuanto a cabrón. Sí. Tengo uno mejor para final. No, peor no puede ser. ¿Hacemos la que tengo en inglés? Sí, no, esta que tienes ahí en... ¿En inglés? A ver, rápido. ¿Quién la lee en inglés y quién la lee...? Yo, tú la lees en... ¿En qué? En Kenia. Tú la lees en castellano. O sea, tú la lees en inglés y yo te voy traduciendo. Sí. Vale. Comienza. Sí, está bien. Miau, miau, juegos miau. De iPad para gatos. Miau, miau. Una empresa desarrolló juegos para iPad especialmente diseñados para los gatos. Wow. Pero los tigres también los juegan. La primera aplicación de iPad para gatos es un furor. Sí, por más que les pese, es así. Es una fiebre dentro de comunidad de amantes de gatos y fueron descargados miles de veces de iTunes. El juego básicamente se trata de un ratón. Es que no lo había entendido aquí bien. O alguna otra cosa que cruza veloz la pantalla. El felino instintivamente se compenetra con la imagen y pone su mejor esfuerzo en atraparlo. Pero obviamente mejor que imaginarlo es verlo. Lástima que esto sea la radio. Según se puede observar... Espera un segundo. Mientras los gatos se deleitan, los perros no le prestan la menor atención. Miau. Atención. Gracias, gato. Miau, miau, miau. Nada. Miau. Vale. ¿Qué dijo? Nada, vale, sí. De nada. Es que me parece que lo dijo él, no. Se lo entiendo bastante bien si le prestas atención. Sí, debe ser la aplicación. Me cago en pasar. Miau, miau. ¿Eh? Escucha, chanfai la bizarra. Miau. En fin, hasta aquí las noticias de hoy. Y. Uf. Uf, uy, Dios. ¿Cómo está? Que alguien baje esto. Confesiones. Confesiones. Confesiones. Confesiones, miau. Bizarras. Yo. Sí, miau. Ruego que me disculpen. Tengo una ligera carraspera esta tarde. Espero que puedan perdonármelo. No, pollos no, que ya tenemos muchos animales aquí. Entramos en esta sección de recogimiento, donde recogemos un poco lo que quedó aquí de las noticias. Y nos abrimos, abrimos nuestros corazones. Nos abrimos, chao, me voy. No me gusta. Ah, era que no te gusta. No me gusta, piso. Vale. Y os invitamos a compartir nuestro arrepentimiento. ¿Puedo compartir algo? Puedes. Compartir es bueno, hermano. Mientras sea de comer. Eso te lo guardas y te lo metes por donde salió. He preguntado primero, según la ecuación. Lo siento. Sí. Eso es sí, después sí. De cenar. Lo siento. Bien. Os paso a relatar una infausta mañana que tuve hace qué peste. Exactamente una semana, jueves pasado. Me olvidé de comentarlo. Además, no tuvimos tiempo. Me levanto como cualquier otro día por la mañana. O sea, empalmado. Últimamente no me estoy fijando, pero creo que el madrugar no le sienta nada bien. Bravo, bravo. ¿Con qué aplaudes? Adivina. Con lo mismo que hice el sonido antes, en fin. Bien, entonces me levanto. Con el izquierdo. Bien. Esa mañana. Sí. Y me dispongo a preparar mi desayuno. Mi almuerzo. Que consistía de cada mañana. Leche. Consiste leche con cereales. Leche merengada. Lo que hago es calentar la leche. Como en mi casa no hay microondas, la caliento en un cazo en el fuego. Ajá. Lo visualizo. Bien. Lo visualizo ahí. Pero van por ahí los tíos. Los tíos. Los tíos por ahí seguro que no. Yo me imagino a Pablo calentando la leche. Levantándose con sus zapatillas. Sí. Sus calzoncillos de corazoncitos. No, no. Por cierto, ¿vosotros sois de gallumbo apretado o llevarlo suelto? Yo tendría que mirar ahora mismo. Pero. No. Por lo que siento. Encuesta para la semana que viene. Sí, a ver qué responden las chicas, también te voy a decir. Ah, pues pueden llevar. Pueden decir tanga, braga, refajo. Vale, o nada. Entonces, en aguas. Entonces la pregunta es tipo ropa interior. Efectivamente. Correcto, vale. Sigamos con tu confusión. Preferida. Preferente. No, o sea, habitual. Habitual. Habitual, es verdad. Habitual. A veces no es lo preferente. Sí, sí, sí. Bueno. Porque hay gente que le gusta. Da igual. Sí, sí, por favor, sí, sí. Que hay gente que prefiere ir sueltito. Como si no llevara nada. Ah, vale. Como si no le llevara nada. Pensé que seguías hablando de mí. Yo creo que va a disminuir, no sé por qué. Va a disminuir las. Entonces, yo creo que podemos es que permitir. Le pasa algo al ordenador. Podemos permitir que la gente diga: yo tengo un amigo que lleva. Que lleva bragas con agujeros. Ese lleva agujero del calzoncillo. Sí, perdón. Bien. Uy, se fue disparaba. Vale como tipo de calzoncillo el manchado. Vamos a seguir con bien, tu confesión. Eso. Te levantaste. No, estaba leche calentándose. Sí. ¿Y se calentó sin contratiempos. Se ajá. Calentó y la vertí en un tazón para su consumo. Para su consumo idóneo, un tazón ancho. Como yo. Hola, ¿qué tal? No muy alto. Para poder verter los cereales en su interior y comerlos a cucharadas. Ajá. Bien. Lo hago, pongo el tazón en la mesa, los cereales en la mesa y me siento en la silla, que no en la mesa. Ajá. Normal. Pero enfrente de la mesa. Ah, eso te iba a preguntar. Efectivamente, dale, porque sí. Si me siento en la silla del ordenador, pues no. Claro, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Aunque bueno, sería interesante. Hombre, eso, si lo dejamos para otro día. Ordenador, sí. Claro, tú dejas. ¿Dónde desayuna la gente? Otra encuesta. Porque hay gente que desayuna, pero ya no, en casa, en el trabajo, o en no el desayuna. Coche. No desayunes. En sueños. Bueno, pero sigamos avanzando. Pero apunta las cosas porque si no. Me gustan los sueños. ¿Te gustan a ti? ¿A qué huelen las nubes? No, bien. No sé. ¿Qué dura tazón de leche caliente. Así huelen las nubes. Situemos tazón de leche caliente. Y yo con mi salsa y salero natural de. Sal, no. Un día, un jueves a las 8:30 de la mañana, me dispongo a coger los cereales para echarlos en la leche. Cuando, en un momento, sin saber cómo, ni dónde, ni por qué. ¿Por qué? Se me vuelca el tazón de leche. Se me cae. En los pantalones, en el suelo, en la silla y un poco en la chaqueta que llevaba. Es como Dios, está en todas partes. Espera, efectivamente. En los pantalones no era el pijama lo que llevaba. No, ya, estaba ya vestido para ir a trabajar. Ah, correcto. Con lo que me gustaba esa visión tuya en calzoncillos. Es que, vale, igual. No, pero no acaba aquí la cosa. Esto ya sería un ser patoso, ¿no? Pero bien, ahí no se acabó la cosa. Como estaba tan dormido, dije, qué coñazo. Y me puse a fregar el suelo, a limpiar la silla, a limpiar la mesa. Y por último, los pantalones. Estos pantalones, pero no por los último. Puedo llevar. Sí, yo lo primero me cambiaría los pantalones. No me acuerdo lo que hice, la verdad. Estaba muy dormido. Bueno, el caso es que me cambio los pantalones, porque esos pantalones no se ponían en ninguna parte, pero claro, en la chaqueta había simplemente una pequeña manchita por la parte de abajo que apenas se notaba. Entonces dije, bueno, a lo mejor si le doy un poco con agua, esto seca y lo puedo llevar sin problema. Bien, le doy con agua y digo, esto no va a secar en 5 minutos. Y se me ocurrió la brillante idea, hice clic, hizo euskera. Así, y dije, calefactor del baño. Me fui al baño, enchufé el calefactor, estas cosas que echan aire caliente, y puse, colgué la chaqueta en la puerta y el ventilador, el calefactor apuntando a la chaqueta. Bien, desayuné y fui y seguía húmeda. Entonces dije, esto no funciona así. Subí el volumen, o sea, la potencia al máximo del calefactor y acerqué un poco más la chaqueta. Mientras hacía el resto de mis abluciones matinales. Terminé, fui y dije, caray, que quemaba y todo, esto ya secó. Y dije, ay, qué bien. Le doy la vuelta y está totalmente quemada y derretida la chaqueta por la parte, o sea, pero un color tostadito rico. Dejando aparte que al cogerla. Un saludo a Rico. Al comerla. Al cogerla. Me quemé con un botón. ¿Tequete? Que me quemé con un botón. En fin, que la chaqueta está en la basura. Madre mía. Una fiesta pero de la leche. Aprendí una cosa. Es que esta semana aprendí un montón de cosas. No se debe secar la leche con aire muy caliente. ¿Sabes con qué sale la leche? Con boli. Ay, no. Era al revés. No, es con vinagre. ¿Qué? Es que la leche y el vinagre se repelen. Entonces, tú echas una gotita de vinagre y se va la leche. Ah, pero sí. Eso. Mucho la mejor leche de la no chaqueta. El boli no quita la leche, pero la leche quita el boli. Entonces, igual, si la leche. No, la leche no quita nada. El boli quita el vinagre. Esto es como piedra, papel, tijeras. Claro, a ver. Y la leche quita el boli y el vinagre quita la leche. Seguro que el boli quita el vinagre. Entonces podemos añadir como aliño de ensaladas el bolígrafo. Por poder. Para rebajar el vinagre. Ah, por ejemplo. Por ejemplo. La otra cosa que me di cuenta que además, antes no me dejasteis decir, bueno, es que cuando aprendes una cosa, te olvidas de otra siempre. Sí. Es que es un poco el lo de reacción, acción-reacción. Sí. Yo un día aprendí los pares y me olvidé de los impares. Yo el día que fui a la cata de vinos. Eso sí, me sé todos los números pares, ¿eh? Yo, el día que fui a la cata de vinos, aprendí a distinguir un montón de vinos, pero me olvidé de conducir. Es una cosa. Luego, ya no recuerdo los vinos, pero sé conducir. A la mañana siguiente fue una cosa como. Ay, así, como vino se fue. Así, me gusta. El cerebro humano, ¿cómo es? En fin. Es una cosa. En fin. Espectacular. Hasta aquí, confesiones bizarras. Venga. Mandádnoslas a chanfainabizarra@gmail.com. Eso es. Seguimos con Chanfaina en Cuaca FM. Curso de idiomas de Chanfaina Bizarra. ¡Yuhu! Hoy, Barcelona. No tengo el tono. ¿Qué te pasa? Perdón. Es que no sé quién eres, Freddy o Montserrat Caballé. Soy Montserrat Caballé. Bien. Murió antes, ¿verdad? Freddy Mercury, es que era una duda que tenía. Murió no. antes del. Murió en el 91. Murió en el 90 y. Sí, y hace 20 años, este año. O sea, murió antes de los juegos, pero lo suficiente para grabar la canción. Ya bueno, la canción debería estar grabada el año antes, ya, seguramente. Sí, bueno, lo podemos revisar. Búscame. Pon Freddy Mercury en la wiki. Ya, lo voy a mirar, pero vamos a ir aprendiendo un poco de catalá. Yo parlo catalá y si no, me la talla y me fat monja. Pero no adelante lo que vamos a aprender. Ya lo diremos después. Bueno, vale, bien. Lo primero, bueno, El catalán es un idioma lo primero es saludar. Por señas. Hola. Se habla por señas. No. Bueno, iba a introducir que catalán lo hablan unos 7 millones de hablantes, más o menos. 7. O sea, en Cataluña son 7.200.000. ¿En Cataluña? ¿O que hablan catalán? Yo creo en que en Cataluña solo. Son 7.200.000. Solo. No, con leches. Hombre, es que en Barcelona y alrededores ya son 4. No, son 4, 5, 6 millones. Vale, y alrededores. Me estoy tirando un poco a lo mejor. Dejo de comprobar. Pongamos que son 4, pero. En Tarragona alrededor no hay 4 millones. Bueno, pero no lo sé, porque La gente que hay en PortAventura no cuenta. Pero, jolín. La gente en PortAventura no cuenta. Pero, vamos a ver, ¿cómo se dice hola en catalán? Hola, muy bien. Hola. Pero se bien. Escribe con H, no como en gallego. Y adiós y adiós. No, es adiós lo decimos adiós. Luego. Sí, en fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Por qué está en gallego esto? Porque también está en catalán. Porque sabes leerlo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, buen día, buena tarde. Y el que más me gusta a mí particularmente es Bonanit. A tutón. Bonanit. Bonanit a tutón. Que eso es a todos. A todos. Y si hay un tío que se llama tutón, también. Tuto, claro. Bonanit, tuto. Bonanit a tutón. Cuéntate. Y le podemos decir gracias. Y por ejemplo, también la ministra, la López Sinde, tutón. No lo he pillado. En fin. Bien. Puedo decir gracias o muchas gracias. Gracias. Decir. Muchas gracias. Gracias. Es parecido al catalán. Perdón, un truco para hablar catalán. Catalán. Es siempre la lengua echarla atrás. Atrás al paladar. Atrás, como retrotraerla lo más posible. Y pronunciarla con la lengua atrás. Y que suene. Que suene. Que suene. La lengua atrás, la siempre. Lengua. Dime, por favor, entonces, ahora en catalán. Sisplau. No, pero con la lengua atrás. No. Sisplau. Sisplau. Mucho mejor. Mucho mejor, claro que sí. Claro que sí. Por cierto, ¿qué iba a buscar en...? Ah, Barcelona. No, Freddie Mercury. Catalán. Ah, vale. Bueno, ¿cómo podemos decir? Disculpe o sinto. Lo siento, perdón. Perdoni o em sap greu. Em sap greu es cuando es un golpe. Em sap greu. Em sap greu. ¿Qué significa literalmente em sap greu? Me sabe, yo creo que es me sabe greu, debe ser. Sí. Sí. Greu no sé si es malo ahora mismo. Agrio. Perdón por mi falta de documentación. No lo sé. Vale, vamos un poco con sensaciones. Tenemos calor, tenemos frío. Hace un frío de la leche esta semana, ¿eh? Yo me pilló completamente out of the limits. Yo, es que en el trabajo siempre o tengo frío o tengo calor. Y a lo largo del día paso 3 o 4 veces por todos los estadios. ¿Cómo? Estadios. Sí. Bien. De Riazor a Baleidos, ¿cómo dirías en catalán lo que tiene frío y tienes calor? ¿De dónde? Ah, tinc calor y tinc fred. Ah, es al revés, entonces. No. Vale. Sí, sí. Vale. ¡Qué gracias! Por cierto, el área metropolitana de Barcelona cuenta con 5 millones de habitantes, vale, aproximadamente. ¿Buscaste Cataluña? ¿Cuánto tiene? No, habla catalán, ¿no? Pues ahora busco Cataluña. ¿No? Igual lo que te está dando era directamente la cifra de hablantes, de 7.200.000, pero no estoy seguro. Bien. Y aún así, los datos cambian. Cuando yo me sorprendí, no sé. Y entonces podemos decir, quisiera, por favor. Entonces dices, voldria, lo que sea, sisplau. Entonces, por ejemplo, si queremos un tarro de cerveza, digamos, decimos, voldria un got de cerveza, sisplau. ¿Un got? Got. ¿Got es vaso? Tarro, sí, vaso. Un bock. Recipiente. Hombre, un tarro. Got. No creo que te lo tomes en tarros, ¿no? Y es una movida de cerveza. Y tenemos también, si queremos vino. ¡Viva el vino! Sí, 7.5 millones de personas. Bien. ¿De hablantes o de...? No, personas en Cataluña. Vale, bien. Pues si queremos un vaso de vino, tendría... Valdría un got de vino negre o vino blanc, según si es tinto o blanco. Sisplau. ¿Vino negre? ¿Qué es? ¿El negro? Sí, el tinto. ¿Y el tinto? El tinto es negre. Pa' negre, como la peli este. No, negre es negro. No, no hay vino negro. Que sí. Que bueno. Bueno. En Cataluña no hay vino negro. Bueno. Vale, por ejemplo, queremos preguntar a una tienda a qué hora abren. ¿A qué hora abren? Por ejemplo, los días laborables. ¿El días de feina? ¿Los días de fiesta? ¿Els días de festa? ¿O los fines de semana? ¿Els caps de semana? Muy bien. ¿La T es muda o se pronuncia? ¿Semana o semana? No lo estoy seguro yo ahora mismo. I don't know. Mucho. I don't know. Muy bien. Si eres mudo no la pronuncies. Porras, se me escapó una cosa. Ya lo veo. Vamos, eso para despedirnos. Vamos a cosas de situaciones embarazosas. Por ejemplo, ¿cuándo te quedas preñado? No, cuando pierdes el bañador. ¿Cómo que no te quedas embarazado? Dices mierda. Me confundí de palabra. Vale. Dime, por cierto, cuando pierdes el bañador, ¿qué pasa? ¿Estás embarazado? ¿He perdido el bañador? He perdido el bañador. Pero vamos, el tema importante cuando pierdes el baño, lo importante es cuando pierdes el jabón de ducha. Sí, aquí no le ha pasado. Porque apestas. Sí. Ah, ¿y qué pasa? Entonces dices ayer perdí el jabón de ducha, que en catalán tendría que decir. Ayer en bike dejaba el sabor de la ducha. Sí. Que le gusta el sabor de la ducha. Que no es que la hayas lamido ni nada de eso. Vamos a lo que me reclamaba Pablo, que es ligar. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo se liga en catalán? Te vas allí, pongamos que vas a Barcelona. Ya, te estoy explicando en español. Hay dos maneras de ligar, dos formas en Cataluña. ¿Cómo? Mejor me lo voy a decir. Muy bien, vale. Ya me lo explicarás luego a micro cerrado. Y lo abro. Pues, por ejemplo, puedes decirle a quien intentes ligar, dices, hoy no conozco a nadie más en Barcelona. Que se diría algo así como, no conec ningún mes a Barcelona. No, Barcelona. Barcelona. Barcelona. Es como la atrás. Ana. Si resulta que te vas allí a estudiar y quieres ligar con un compañero de clase, si puedes intentar. ¿Podrías dejarme los apuntes, sisplau? Y dirían, no, pesado. No sé, pesad. No sé, estoy inventando ahora. No me gusta. Piso. Bien. ¿Quieres que nos encontremos mañana? Claro, sigamos ahí a decirle cosas. Nos vemos mañanita. Dice, ¿vols que ens troben demà? ¿Vols que ens troben demà? Que ens troben demà. Que ens troben demà. ¿Vols que ens troben demà? El que troba es el que viene. Troben. ¿Qué es trobar? Encontrar. Lo que hacen los trobadores. Lo que hacía Martín Kodak. Trobar. Vols que ens troben demà. ¿Quieres que nos encontremos mañana? Con B. De burro. Vale. Entonces puedes proponer algún plan, como podemos cenar o pasear. Y ahora lo llaman así. Porque dices, ¿podem dinar o pasear? ¿Quieres bailar conmigo, Quito? Entonces te diría, le dirías, ¿vos bailar a mí? Y te puede no. decir, no, pues entonces, sí, entonces de follar no, ni parlem. Pero o sea, en cambio, ¿cómo, sí. se dice, ¿cómo se dice esa palabra que es un taco en igual, catalán? Igual. Igual. Igual, aunque creo que también había el verbo forter o algo así. Pero creo que no sé si bueno, sea valenciano. Entonces, cuando yo le pregunto a Guito si quiere bailar conmigo, me puede decir no. Pero en cambio, si él me dice sí. Espera, no, y si le digo no. No. Si me dice que sí, yo antes quiero ser precavido y le digo, ¿cuál es el precio por hora? ¿Quién es el preu per hora? ¿Ves? Esa es la otra forma de ligar. ¿Quién es el preu per hora? Claro, lo que te iba a decir. Sí. Eso, yo diría que si no, vamos a esa acción. Si la cosa va bien, pues podemos proponerle planes, como por ejemplo, ¿quieres que vayamos a un lugar más tranquilo? Sería, ¿vos quieren a un lugar más tranquilo? También lo podemos... O a mi casa. Sí. A casa beba. O la casa de ella. O sea, tu a casa. A casa teba. Casa teba. Ah, y ya como, estamos como Chacón. Teba Chacón. Vale, gracias. Mola mucho. Di Chacón, repetido mucha rápido, muy rápido. Chacón, Chacón, Chacón, Chacón, Chacón, Chacón, Chacón. Oh, bien. Qué cochino. Bueno, estamos con el tema, ya ahí más cerca. Y lo podemos decir ahí un cumplido, en plan. Tienes los ojos bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Entonces, ¿cómo le decimos? Tens uns ulls molt bonics. No, dice. Tens un ulls. Uns ulls que te manjaría. No, habla Tuttelkamp. Tuttelkamp. Es un clan. En fin, que clan es almeja en inglés. Correcto, bien. Bueno, puedes decir bonix o macos, que es más tal. ¿Cómo se dice pierna? Cama. ¿Y cómo se dice? Cama. Y se puede. Cama sería. O sea, bonitas piernas serían macas camas. Aquí no ahora abren. ¿Qué sería? A lo que sí le dices eso, probablemente te diga adeu. Así que, para despedirnos, os decimos adeu. Antes, ¿cómo podemos decir si alguien dice que si no tengo razón, me la corto y me hago monja? Eso es muy útil. Vamos a preguntarle al señor este, que lo dice siempre. Y si no tengo razón, me la tallo en faig monja. Hala, así y si que... Si no tengo razón, me la tallo en faig monja. Otra. Y si no me la tallo en faig monja. Y si no tengo razón, me la tallo en faig monja. En faig monja. I si no tinc raó, me la tallo en faig monja. Me la tallo en famón. Vale, basta ya. En fin, hasta basta aquí ya. Hasta aquí curso de idiomas de Chanfaina Bizarra. Hoy, Barcelona. ¡Sonario! ¡Bizarro! ¡Yuhu! Hoy estoy empezando. Ya está, ya está. Por cierto. Bueno, no, nada. No, por no, falso. No. ¿De qué va esta sección? De nuestro amigo Jorge. Claro que ya tengo un estudio de grabación, algún día lo entrevistaremos. Sí, sí, sí. Tenemos sí, que hablar sí, con. Sí. Con, no, con, sí. Con Postpro. Con Pro. Pro con servicio de producción. Sí, sí, sin problema. Ah, va, bueno, luego tenemos que hablar de otra. ¡Ay, nomás! Es que estamos esperando aquí. A ver si los cuates hablaban algo. Estábamos aquí con toda la balacera. Cuando oigas al pato, corre más para hablar. No, ah, pues yo creo que es como estamos en Quack FM 103.4. Claro. Nada que ver. Fin. Exonario. ¿Qué consiste el exonario? Pues es un nuevo recopilación de palabras que se forman a partir de otras palabras o lexemas de... Sí, si lo queréis entender, exonario.blogspot.com. Es un blog de Jorge Mux, sí, nuestro coleguilla... Donde se inventa estas palabras que vienen a rellenar huecos de nuestro vocabulario. Carencias del idioma castellano. Sí. ¿Puedo probar un cacho? ¿Cómo era? No os lo dejaré probar si no me platicáis en antiguo castellano. Sí, es la de Vigo. La señora, sí. Iba a decir gallega, pero viste que ya identifiqué a tiempo. Un saludo para la gente de Vigo que nos esté escuchando. Bueno, como muestra un botón. Si yo os digo nonosela, ¿a qué os suena? ¿A qué? Así por lo pronto. Nonosela. Sí. ¿A alguien que duda cuando no sabe algo? No, nonosela. No, nonosela. ¿A qué os suena nonosela, hombre? Como una bubucela, pero... Claro, pero... suena bubucela. Nonosela. Y no puse en algo... En vez de hacer así... Suena... No, pero... Uy. Nada más lejos. Nada Vente. Mejor. El piso me decía el monitor. El ordenador es que me dice unas cosas. Del latín non, que significa mono. Non, sí. Anus. Que significa año. No, ano. Casi. Y sella, que significa descenso, no, silla. Y significa, nonosela, imposibilidad de mantenerse sentado. Y no penséis mal. No es por la ausencia de sillas, ni por la presencia de obstosídeos. Uy, búscame obstosídeos en el exonario, por favor, si eres tan amable. Estoy la nonosela se padece cuando, a pesar de contar con sillas y sillones, tócatelos. Resulta extremadamente difícil tomar asiento durante algunos minutos para cenar, mirar un programa de televisión o leer el correo electrónico. Esto ocurre porque siempre hay algo por lo cual hace falta levantarse de forma urgente y compulsiva. No está la sal en la mesa, llaman al teléfono, el gato tiene hambre, llaman al timbre, el bebé llora o una cuchara se cae al suelo. A veces, después de mucho ajetreo, es necesario sentarse unos minutos y descansar, pero cuando hay nonosela, las interrupciones son tan continuas que el efecto reparador del acto de sentarse... nunca llega a sentirse. No se aplica este término para las personas que no pueden mantenerse en el asiento porque son demasiado inquietas. O sea, esto no es que porque seas inquieto, es porque hay algo que constantemente te impide relajarte en lo que es un asiento. Comprendo, por ejemplo, un... Pero no es por lo que decía nuestro amigo, que era, no era por la presencia de ¿Qué? Obstosídeos. Que quiere decir... Y dinos lo que es un obstosidio. Que son el lugar en el que las sillas están ocupadas con objetos de uso frecuente. ¡Oh! Eso... ¡Jolín! Eso es que es un quien nunca como una casa. Ropa, Es ropa. ¿De qué vale la silla de tu habitación? Porque a ver, si tienes el ordenador, vale. Pero si no tienes el ordenador, ¿cuándo te sientas en la silla de tu habitación? No. Yo no me siento en la silla de tu habitación. ¿Tú tienes una silla? Sí. Ah, yo tengo dos. Es que ya está eso. No, es que yo solo tengo una silla. Y no la uso para sentarme jamás. De hecho, siempre hay ropa. Siempre hay mínimo dos pantalones en el asiento. Luego están camisetas, chaquetas y abrigos colgando del respaldo. En el mío hacen castellets. ¡Castellets! ¡El creer! ¡El creer! Has aprendido catalán de carajo. Venga, sí. Vamos. Bueno, entonces, autosidio. Autosidio, que es el lugar en el que las sillas están ocupadas frecuentemente por cosas. Ya lo hemos dicho. Sí, me gustan las cosas. Eso, si está el... Pero es que es un clásico también. Colocas cosas que no las puedes quitar tan a la ligera de ahí. Porque estás fedellando con algo, estás sacando... Yo qué sé, organizando la habitación. ¿Ves? Para no tirar... Dejas todo el suelo, dejas en la silla. Y la silla se te empieza a llenar y luego te quieres usarlas. Y eso sí tienes una silla, porque igual tienes dos. Si tienes dos... Yo creo que este es de los pocos casos que da igual el número de sillas que tengas. Siempre va a haber... Siempre te va a hacer falta una más. Claro. Hay veces que da igual. O sea, lo que tengas, lo usas. O lo llenas o necesitas más. ¿Sí? Yo qué sé, pero si tienes una chaqueta en una silla, igual dejas en una... Una y otra chaqueta la dejas en la otra. Claro, pero siempre vas a tener o un pantalón en una y... Claro, pero claro. Lo vas como lo que pasa es que en vez de tener una sola silla con una montaña grande... Tienes dos. Con dos montañas medianas. Medianas. Efectivamente. Bueno, y yo... Está, ¿no? Yo sí, tengo dale, una dale, más dale. Que se llama emparificar. Emparificar. Es hacer un bocadillo. No, emparificar. Verbo transitivo de par, adjetivo, agente, emparificador. Es decir, verbo transitivo que proviene de par, emparificar. Y el adjetivo agente sería el emparificador. Y esto vendría a ser una película, esperar o hacer que los sucesos ocurran en número par. Eso me ha pasado. Igual a vosotros no, pero yo es un poco tiquismiquis. Eres tú el que hace lo de... Fíjate tú. Cuenta a ver si eres él. Tú. Por ejemplo, si te pica una oreja y te rascas la oreja izquierda y ya te queda la sensación de rascamiento de la oreja izquierda, te rascas la oreja derecha para que se complete la satisfacción de haberte rascado las dos orejas. No estaba pensando eso. Yo estaba pensando, la gente, que hay gente dice, yo cuando estornudo, estornudo dos en dos. No, pero eso... Pero eso también eso se puede aplicar a esto. Le pasa también a gente. Pero yo qué sé, o te quitas una legaña en un ojo... Sí, te rascas un ojo. Y el otro no sabes si tiene o no tiene, pero te lo rascas para unificar esa sensación de que has sido, de que te has tocado sí. Las dos. Ahí sí. O por ejemplo, yo me toco si te los dos lados. Un cordón, petatas los dos. Sí. Yo eso sí, no sí, lo hago, pero bueno. Sí. O cuando. Pero puede pasar. Es incómodo también cuando bajas las escaleras de uno en uno, ¿os acordáis? Que siempre coincide con una pierna. Y a veces hacemos sí. Que descuadre de una pierna y de la otra. Entonces, es un poco intentar que cambien. O sea. No es equivalente a emparejar. Ya, porque ya, emparejar ya, implica ya, ya. Que algo tiene solo... Tenemos un testimonio. Una determinada pareja. Tenemos un testimonio, Siana, que nos escucha vía internet. Por www.emparificadora.org. Dice que sí, que estornuda dos en dos. Ah, sí, sí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien por cierto, era? Aquí tengo que decir un confieso ajeno de un compañero de trabajo que no está a la vista, en la mesa donde me siento yo no está él, pero cuando estornuda... No, siempre estornuda... Siempre tiene el mismo ciclo. Empieza a estornudar y hace dos. Y ya decimos, ahí empezó. Es Pérez Prado, no me falta. Sí, bueno, ahí empezó. Y dice, aún no acaba, aún no acaba. Luego otra vez. Y para. Y entonces ahí decimos, no, aún falta más. Y a lo mejor está. Varía entre 10 y 30 segundos y vuelve el último. Y decimos, ahora la trompeta. Y luego se suena. Y ahora, hablando de sonar, hace siempre el mismo ciclo. Siempre el mismo ciclo de estornudos. Y hablando de sonarse, por ejemplo, para emparificar, que bueno, que más que nada es ser un poco pulcro, pero en este caso, tú cuando te suenas una fosa nasal, luego te suenas la otra. Yo me suelo las dos a la vez. ¿Las dos? Sí. Yo creo que se gana potencia así, en plan. No sé, es que a mí lo de sonarme, si tengo bocos... No me vale de nada. Los bocos, bueno. Porque te suenas, lo puedes liberar, pero a los 30 segundos ya vuelves a estar taponado. Eso dijo ella. Ah. Tiene un grave problema entonces. Sí, ¿eh? Sí, la sí. Verdad es que sí. Ah. Cierto. Que se lo hagan mirar. Bueno, pues. ¿Cómo es la palabra? Emparificar. Emparificar, está bien. Emparificar, no, nonosela y obs. Obtosidios. Bueno, pues hasta aquí el diccionario de hoy, muy bien. Me ha gustado mucho. Me he emocionado incluso, me gusta. ¿Vas a aplaudir? Espérate un momento, que aplaudo yo también. Aplaudo. Ya está. No, pero eso es solo uno. Ahí, tengo las nalgas reventadas, macho. En fin, vamos a seguir con la recta final de champaña. Yo creía que era otra cosa. Hoy estoy empezando yo todo. Bueno, un día explicaremos lo del tío de Pérez Prado. Que hay un tío de la banda de Pérez Prado que solo hace Tenemos que yo he contado las canciones de dos minutos y medio. Tienen como ocho por el medio. Eso lo hablamos otro día. En fin, receta, ¿qué tenemos hoy para degustar? Que vino hasta allá. Antonio, ahora cuando son exactamente una exclusiva, un refrigerio. Las 9 menos 8 minutos de la tarde del jueves o de la mañana del viernes. Sí, lo recordamos ahora. Vale. Venga, muy rápido. Bueno, hoy tenemos la Coca-Cola. ¿Qué? La cola loca. Tenemos la receta. Coca-Cola. Bueno, la receta de la Coca-Cola. Se ha filtrado por ahí. ¿Cómo vamos a hacer? No se sabe la cosa. No, pero dicen que no. Que a ver, Coca-Cola dice que no. Si me jodes el final, pues no la hacemos. Ah, bueno. Y ya está. No me gusta. Estoy enfadado. Golpeo, no me gusta. Bueno, esto me recuerda. Bueno, que necesitamos los siguientes ingredientes. Sí. 3 copitas de extracto de fluido de coca. ¿Quién no tiene eso en casa? Eso en las mejores familias. No, pero la coca se puede comprar en las cervecerías, porque hay infusiones de coca. Dicen que te relaja. Y en Cataluña, la coca. Claro. La coca de la Pascua, la coca. La coprofa. No. No. Sigue. No. Bueno, luego, 3 onzas de ácido cítrico. Necesitamos una tableta. Compramos chocolate. ¿Sí? Pues compramos chocolate. Ácido cítrico. Y 3 oncitas de ácido cítrico. ¿Sí? O 13 citas. ¿O no? O no. Una onza de cafeína. También una tableta de cafeína. Cogemos una onza. Una onza de cafeína. Y sería 11 trizas en todo caso. Ya lo está diciendo yo. Trenzas. Ahora. 30 almohadilla de azúcar. ¿Qué? No se sabe la medida. Sí, no se lee bien la medida y por eso la página lo pone como desconocido. Bien. Entonces, cogemos azúcar en una cantidad de 30 almohadilla. ¿Vale? 30, lo que quieras. Puede ser desde cucharillas de café hasta hectómetros cúbicos. Hasta camiones. Sí. O balones. O incluso o cualquier campos cosa. De fútbol, que es muy típico. Muy típico. O hectáreas. Hectáreas, sí. No, pero eso es superficie, no volumen. Puede ser. Pues campos de fútbol hasta rebosar. Cucharillas no, porque cucharillas es que haces una cucharilla el objeto de azúcar. Una cucharadita. Eso. 2 onzas y media de agua. Eso, una tableta de agua. Eso sí que es un poco difícil de conseguir. No, eso es mucho más fácil. Eso la tienes en el congelador. No, pero nos dicen de agua, no de hielo. De agua. Pero el hielo es agua. Congelada. Me has dejado de piedra. Te has quedado helado. 2 pintas de jugo de limón. 2 pintas. Sí, sabes lo que es pintar, ¿no? Así, con colorines. Sí. 1 onza de vainilla, todo en tabletas. Esto parece comida de... Mi barriga, todo tabletas. Todo tabletas. 11 y media de caramelo. Ajá. 7 X. De Hugo Boss no vale. No. Bien, gracias. 7 X. No vale triple X. No, tío. Es que no sé lo que es la X. Es la incógnita. Que vendría a ser el cómo mezclarlo. Pero bueno. Pero esto es. Vaya mierda. Pero espera, esto solo es un 1% de la bebida. Pero si la gente no sabe, se queja por las recetas agua. Normales, por esto se nos va a petar no, Gmail. Pero es que ya verás cómo intentándolo encuentran ellos la esencia. Yo creo que si cada uno de vosotros que nos estáis escuchando prueba a hacer, alguno le sale fijo. Entonces sí. No hay más. No, no, 8 onzas de alcohol. ¡La Coca-Cola lleva alcohol! Pero será. Se la, quema. La quema. La quema. La quema. La quema la coca. Y el alcohol. 20 gotas de aceite de naranja. 30 gotas de aceite de limón. 10 gotas de aceite de nuez moscada. 5 gotas de aceite de cilantro. 10 gotas de aceite de neroli extraído de las flores del amargo. 10 gotas de aceite de canela. Bueno. Intentadlo hacer en vuestra casa. Pero. Pues, a ver, la cosa es. La cosa es que quedan minuto y medio. Sí. Cogemos todo eso. Lo metemos en un recipiente cóncavo. Porque meterlo en uno convexo sería una gilipollez. Sería enguarrar correcto. Todo. Y entonces, batimos los huevos. No hagáis el chiste, ya está, venga. Y no, pero lo de siempre. Primero se pela. Primero se pela, eso. Hay, lo primero todo es lo que haya que pelar se pela primero. Sí, pélame la chica, la Montserrat. Y. Y luego se bebe. Y luego se bebe. Al gusto. Sí. Malo, al gusto. Malo. Al gusto. Se bebe al gusto. Vale. Hasta aquí la receta de hoy. No, gastronomía. La tuya también. ¡Agenda! ¡Uy, qué rápido! Estoy contentísimo porque ¿por qué? Porque empieza un programa nuevo en KFM. ¿Cuál? Ar de Coruña. ¿Aire de Coruña? Ar de Coruña. No lo digáis. ¿Se quema la Coruña? ¿Cómo? No lo digáis. ¡Cómo los bomberos! No lo digáis muy junto porque igual la gente. Es Ar de Coruña. Ar de Coruña. Ar de Coruña. Ar de Coruña. Ar de Coruña. ¡No, bomberos! En fin. Que va a comenzar este sábado a las 12 de la mañana. Bien. Bien. Me gusta. Me gusta, es que, aplaudo. Es que pues es un magazine de 2 horas que se emitirá semanalmente en principio, ¿no? Con cosas, hablando de cosas de la ciudad. Actualidad de la ciudad. O sea, que interesa a todo el mundo. Va a ser, esto es un programa serio, culto. Como nosotros. Como, no, como estamos. Nosotros. Como nosotros. Ah, sí. No, no, esto es de mucha ayuda para toda la comunidad, porque esta es una emisora comunitaria para al servicio de nuestra, vuestra comunidad. Y como ya es muy tarde y no da tiempo a chiste ni nada, nos despedimos hasta el próximo la semana jueves. Que viene y mañana la difusión de 8 a 9 de la mañana. Y en la página cuacfm.org. ¡Abur! ¡Chao!